sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. La producción no para. No un para, 8 nunca, de marzo nunca, seguimos nunca, produciendo. Nunca, buen día. Buen día. Buen día, feliz día de lucha. Feliz día de lucha. ¿Cómo están en este día que yo estaba de paso recordando, ya que es un día de lucha y vamos a recordar algunas conquistas? Podemos ir por las propias, porque estaba buscando una imagen y me apareció todo lo relacionado, que fuimos nominadas como mejor programa de radio y la verdad que qué bárbaro, ¿no? Como sí. La lucha va por otro lado, pero fue un buen reconocimiento de mínima. Sí, Lola Mora también, una mujer, y esos premios que justamente hablan de esto, ¿no? De qué producciones, de la tele, de la radio, tienen que ver con la defensa de nuestros derechos. Por eso está bueno que recordemos que estuvimos nominadas. Sí, y todo el amor que recibimos aparte y el apoyo de les radioparticipantes, que esperemos que ya estén del otro lado, ya organizándose para lo que va a ser el día, ¿no? Ayer estuve en Congreso, vieron que era el Día de la Visibilidad Lésbica, y en eso voy caminando y una señora muy mayor que estaba sentada en un banco de la Plaza Congreso, yo pasé con unas cajas de pizza porque ya era la nochecita y dijimos, bueno, vamos a compartir una pizza. Y entonces la señora mayor me dice, chicas, ¿se quedan a dormir? ¿Se quedan a pasar la noche? Y le digo, no, bueno, vamos a comer algo y después descansaremos para volver mañana. Ya vigilia por todo era. Claro, y le digo, los que vinieron ahora a la noche son ellos. Y señalé a la Policía Federal que estaba vallando absolutamente todo el Congreso, no desde la vereda del Congreso, sino desde antes de Entre Ríos, Callao, están poniendo una valla, pusieron una valla entera de todo el Congreso, y ahí nos hizo bien porque dijimos, bueno, parece que nos tienen miedo, ¿no? Sí. ¿La Policía Federal la están haciendo laburar últimamente? Y de noche, no sé cuánto le pagarán por ir a poner las vallas de noche. Kemi. No nos importa. Kemi, pero eso de corrernos las vallas, bueno, que nos sirva de telón de fondo, colgaremos banderas detrás del escenario, las llenaremos de consignas. Es como no sirve para colgarse y sacar mejores fotos, tal vez. Sí, también. Desde ahí. También. Sí. No me puse a explicarle a la señora que estábamos ahí por el 7 de la visibilidad lésbica, pero me gustó esto de que el 8 ya está bien instalado, ¿no? Como era, chicas, se quedan a pasar la noche porque mañana es un día importante. Entonces, como que también me alegró el comentario de la señora. Sí, también pensar que lo vio posible, ¿no? Sí. Nosotras en nuestra construcción de territorios posibles, digo, pará, si ella lo está viendo posible, sí, atención, podríamos empezar a amasarnos una vigilia que incluya pernocte. Del 7 al 8 de derecho, habría que haberle preguntado si ella estaba dispuesta a acompañarlas. Yo creo que sí, yo creo que por cuando los comentarios que me hizo cuando le mostré la policía, yo creo que sí, que se quedaría toda la noche también. Sí. Viste que a veces pasa cuando te querés hacer amiguis en la fila de algo, que le tirás un comentario cómplice para entrar en charla. Ajá. Quizás la señora estaba en esa de... Sí. ¿Y ustedes qué hacen? Tiró la idea y si picaba, se y quedaba. Picaba. Sí. Bueno, ¿cómo estuvo igual el día de ayer en la plaza? Ayer increíble, la verdad que una juntada, una ranchada muy, muy linda, con muchos muchas compañeras que cantaron. Estuvo Sandra, que había estado acá la mañana con nosotras. Hubo varias compañeras, había micrófono abierto, así que también pasaron varias contando. Traje algunos audios que por ahí después, algunos testimonios que después por ahí escucharemos, pero contaron también que presentaron un proyecto de ley por el Día de la Visibilidad Lésbica. Si bien ya en las calles se conmemora, el proyecto busca que este día también sea tomado en las escuelas, ¿no? Que se pueda hablar de la visibilidad lésbica en las escuelas, en todos los niveles. Así que bueno, contaron también un poco eso, de esa iniciativa de presentar el proyecto. Y la verdad que pasamos hermoso, o sea, se acercó muchísima gente, y estuvimos hasta bastante tardecito. Hasta comer pizza. Hasta comer pizza, sí. Durante la tarde nos faltaba Iggy, que no aparecía. Decíamos, pero ella viene los 7. Y cuando entró un poquito la noche, entra así a la plaza una moto. Y nos quedamos mirando la moto y dijimos, sí, no, sí, era ahí. Así que dijo, hice todo para llegar. Y bueno, y ahí estaba también, porque fue mencionada durante toda la tarde por haber conseguido, luchado por su absolución. Y ayer también muy, muy nombrada fue Pierina, que está en lucha por su absolución. Así que, no, una jornada hermosa, la verdad. Y que va a contagiar toda la jornada de hoy. Sí, claro, la jornada de hoy que se las trae, creo yo. Ya desde tempranito me parece que ahí en el Bajo Flores ya van a empezar a hacer caravana. Recuerden que hablamos acá que va a haber un verdurazo también cerca, después del mediodía. Y van a estar las calles llenas. Ocupamos todos los rubros, así que tenemos mucho para dar el día de hoy. Sí, totalmente. Y también esto, ¿no? También hacer memoria de este día, de por qué es este día, ¿no? Esto de las trabajadoras. Y vos traías algo fuera del aire que era como interesante. Escucha esto que te va a encantar a Gus, porque se lo conté a Mary y a Pau ni bien llegué. Estuve en una charla ayer en un espacio en donde se habló, ¿no?, del 8M, de la historicidad, de dónde venía, ¿no?, y de la importancia de que no se nos destine al violeta, ¿no? De, bueno, esto en realidad surge a partir de las resistencias en las fábricas de mujeres, ¿no?, trabajadoras en situaciones de explotación laboral. Y una compañera que estaba ahí en la charla dice, ¿ustedes sabían que en una empresa de Mercado Libre, por fuera de lo que es Argentina, en otro territorio está instalada también, y uno de los beneficios, resalto la palabra beneficios, que le da a sus empleadas con posibilidades de gestar es la posibilidad de, o en realidad el beneficio, ¿no?, de congelar óvulos, porque para vos que trabajás en esa empresa y tenés cerca de 30, pero esperá, todavía no seas mamá, congelá. Aprovecha tu productividad un poquito más y sé mamá más adelante. Imagínate el debate que generó todo eso. No. Está pasando. No. Eso, o sea, es un beneficio. Así como te dan descuento en el gimnasio, te dan acceso al banco. Vos tenés ahí tu lugar para dejar tus óvulos bien fresculis de los 30 y los gestás cuando pinte. Porque ahora estás con tu máximo potencial de productividad y no lo vayas a arruinar con una criatura. Exactamente, y por otro lado, ¿no?, el debate de por qué mujer, trabajadora, mamá, como esa cadena, ¿no?, de obligaciones, como que por qué tendría que tener ese combo todo. ¿Cuál es el negocio entre empresa de fertilidad asistida, empresa que brinda este beneficio. ¿Dónde está el beneficio? Claro, porque... ¿Acaso podremos acceder a descuentos? O sea, vos en Mercado Libre, ahora que yo busco una cubierta para el auto, busco a ver qué onda, lugar para congelar óvulos. Yo creo que ya nos escuchó, porque hay celulares en la mesa, hay celulares en la radio, hay celulares en la publicidad arenales. Sobre esto. Listo. Dale marcha. Lo que sí, átense bien fuerte los cordones, porque hoy vamos a caminar. Hoy sí, hoy marchamos acá en la ciudad de Buenos Aires y también en todas las provincias. Y no me quiero quedar solo en Argentina, porque también va a haber movidas en toda Latinoamérica, en todo el mundo, creo yo, que hoy es un día para estar en las calles. Somos las primeras que le hacemos frente a las derechas y las derechas se están expandiendo por todo el mundo, así que imagino que en todos los territorios va a haber alguna concentración o movilización. ¡Ya sabes, Mujer Maravillo! Pasan de las 9 de la mañana de este 8 de marzo. Hay 23 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 74%, y atentis porque se espera una máxima de 31 grados, así que prepárense frescas y fresques para ir a marchar. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana. Entre noticias, recuperando un poco lo que fue ayer el Día de la Visibilidad Lésbica y con la columna cítrica de Jano Sartori. Taya Sati hace Cotorra versus Sarará. Este suceso a mi culo aceitado brilla en el espejo. Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrán ni naciendo de nuevo. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso a mi culo aceitado brilla en el espejo? Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrán ni naciendo de nuevo. Esta puta quiere un boy, se huele de lejos. No la soporto, tampoco me quejo. La muñeca canje me tiene miedo, porque su amiga la ubique en el casillero. Miau, miau. Suena mi WhatsApp, explota hoy. Me llama la gata que está por comprar una Glock. Tiene un sumiso al que le saca de todo. Un obediente blanco que se cree una hoe. Yo me estoy riendo de la vecindad, porque andan repartiendo pluma hablando mal. Un par de tontas que flashan el mal. Cotorra que se autoperciben charará. Hay en mi barata que cantan reggaetón, pero ninguna de ellas se rompió un mentón. Yo acá en la mía siente derecho de autor, monetizando pa' mi pelo y mi totó. Rago los beats, esto se llama autogestión. Vos haces clip rodeada de puro chabón. Los que se ríen cuando pasa el maricón. Tus amiguitos son gatos de cotillón. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Mi culo aceitado brilla en el espejo. Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrá ni naciendo de nuevo. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Mi culo aceitado brilla en el espejo. Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrá ni naciendo de nuevo. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Movilización por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hoy viernes se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y en este contexto habrá en el país una convocatoria en Plaza Congreso y otros puntos del país. La particularidad de esta marcha es el momento político en el que el gobierno avanza contra derechos conquistados años anteriores y hace un ataque explícito a los feminismos, las mujeres y las disidencias. El documento consensuado por las diferentes organizaciones convocantes es un panorama del actual retroceso en la Argentina y un listado de los reclamos para frenar la avanzada antiderechos y sumar nuevas conquistas que requieren la urgencia del actual descalabro económico en el país, que afecta particularmente a mujeres, lesbianas, travestis y trans. La educación no es un servicio estratégico esencial. El exministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, presentó un proyecto de ley para declarar a la educación un servicio estratégico esencial. Tomó la firma en esta iniciativa de Cristian Ritondo. Esta dupla justifica implementar un régimen carcelario contra el derecho de huelga de la docencia, en que, nada menos, el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de promover los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad. Este pedido se fundamenta en garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. Ellos son los que bajo la presidencia de Macri redujeron el financiamiento de la escuela, provocando que la educación pasara de representar el 7,8% del presupuesto total del Estado Nacional en 2016 al 5,1% en 2020. Trabajadores de Hacienda realizan una protesta contra el cierre temporal de la fábrica, luego de que la empresa decidiera apagar los hornos por la fuerte caída en las ventas. Los empleados cortan la autopista Rosario-Buenos Aires en defensa de sus puestos de trabajo. La caída de la actividad económica tiene un fuerte impacto en la industria, un caso emblemático que demuestra el alcance de la recesión que atraviesa hoy el país. Es el caso de Acinder, la compañía siderúrgica, que hace pocos días decidió apagar los hornos en su planta de Villa Constitución, Villa Mercedes, La Tablada y San Nicolás, como consecuencia de una fuerte caída en sus ventas. Tras esta medida, trabajadores de la empresa llevan adelante desde ayer jueves una protesta contra el cierre temporal de la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo y en rechazo de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores denuncian que alrededor de 3.500 personas podrían perder su fuente laboral, pero advierten que muchas otras compañías y actividades dependen de la continuidad de Acindar, como la construcción civil, la actividad petrolera, energética, automotriz y agroindustrial. La UTEP denuncia que son miles y miles las personas suspendidas del potencial trabajo. El gobierno nacional suspendió a beneficiarias de todo el país del programa Potenciar Trabajo que se quedaron sin ese ingreso mensual. En una resolución de esta semana a cargo de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que depende del Ministerio de Capital Humano, se informó que unas 263 personas tenían distintas incompatibilidades y serían suspendidas del programa. Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que son miles les afectadas y la gran mayoría sin justificación. El secretario de la organización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Ramiro Verdesegar, dijo que solo en el centro de referencia del Ministerio de Capital Humano en La Plata había más de 380 personas haciendo cola para reclamar por haber sido suspendidas.

para la organización de la olla popular, que es como el final del recorrido que se propuso este año. Uh-huh. Bastante preocupadas y preocupados todos en relación a nuevamente la emergencia alimentaria. Hay una, digamos, un deterioro en términos de lo social muy evidente y también muy doloroso. Con lo cual decidimos poner un poco y visibilizar un poco la manera en que los sectores populares están transitando este momento social y político. Totalmente, por eso este 8 de marzo terminan ahí con una olla popular. Es así de duro y de real que no está llegando la comida a los comedores, ¿no? No está llegando la comida en los comedores. Ya se empezaron a reportar en los CESAC, en los centros de salud, casos de desnutrición. Nosotros en las escuelas tenemos también, digamos, recibimos pibes que manifiestan que lo que comen en el comedor es la única comida que tienen diaria. Y a eso se suma, por ejemplo, que para acceder al comedor vos tenés que realizar una beca, que es un trámite por internet interminable, con lo cual también desde las escuelas, para garantizar, digamos, el acceso al comedor, que debería ser sobre la matrícula total, te piden que el pibe tenga hecho ese trámite online. Y nosotros, por darte un ejemplo, en nuestra escuela de 580, que es la matrícula total, tenemos tenemos cargados en el sistema 27 pibes. Entonces, no solamente es dolorosa la ausencia, la desidia, la falta de digamos, solo un problema en términos políticos, sino también un problema en términos humanitarios. Sí. O sea, no hay capacidad para mirar a ese otro que padece, a ese otro que sufre y a ese otro que naturaliza condiciones de vida, te diría casi medievales. Seguimos, por ejemplo, con el tema de tuberculosis. O sea, no es que eso que nosotros enunciábamos en algún momento, que era una enfermedad medieval, está desterrada del territorio. O sea, tenemos tuberculosis y ahora se le suma un brote de dengue. De dengue, sí. Así que es, por un lado, bastante, te diría, no solo preocupante, sino desalentador. El panorama en el territorio, a lo que se suma, obviamente, también esto hay que decirlo, una total y absoluta falta de articulación política para hacerle frente a esta tragedia, ¿no? O sea, cada uno nuevamente, una vez más, está concentrado en un armado por arriba que no tiene ningún reflejo de lo que pasa por abajo. Sí, sabes que días atrás hablábamos también con un docente que nos contaba en relación a esto que decías de la inscripción al comedor, no solo la complejidad que implica el acceso a vianda, sino después lo que es la vianda en sí. Entonces también esta situación y este diagnóstico también profundizado por la ausencia de viandas nutritivas, porque nos decía que solamente llegaba 1 millón por niño a las primarias públicas. Entonces, este 8 nos encuentra como mucho más, en una situación mucho más crítica por ahí de la que era el año pasado, pero con una organización muy fuerte, porque todo este resurgimiento, ¿no?, de las asambleas vecinales, del encuentro, ¿no?, con compañeros, me parece que eso es algo para destacar. No sé cómo lo ven ustedes ahí con las compañeras que están hoy poniendo el cuerpo en la calle. Sí, es para destacar también la enorme capacidad que tenemos nosotros como pueblo para finalmente romper mandatos en el sentido de cómo se hace política, de cómo se milita socialmente tejer redes por abajo, ¿no? O sea, hay algo de eso que es un aprendizaje nuestro, que es un aprendizaje genuino y que tiene que ver con una mirada, te diría, trascendente, en el sentido de que finalmente, cuando uno pone en el centro a ese otro, lo que se teje por abajo siempre es muchísimo más poderoso de lo que se teje por arriba. Sí, totalmente. Gri, ¿hace cuánto que hacen la caravana? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que hacen la caravana? Esta es la octava edición. Mira, de la caravana. Uh-huh. Tenemos, es el movimiento, te diría, el único movimiento genuino en el sentido de, casi compitiendo con la iglesia, porque lo único que aparece en el barrio como movimiento social, comunitario, genuino, son las procesiones. Sí. Y además de las procesiones, digamos, que tienen mucho que ver con el sentimiento popular, digamos, que aparece como un movimiento genuino, que no tiene ningún tipo de referencia en el feminismo blanco, en, uh-huh, sino en el feminismo popular, que la llevan adelante las compañeras del territorio, es la caravana del 8M. Uh-huh. Qué lindo, qué lindo. Están ahí en Cobos y Curapaligüe, ahí concentran para, sí, recorrer todo el barrio. Y ¿sí? Sí, estamos tratando de llegar. Porque yo me pedí una pérdida, pero ya estamos, sí, sí, arribando. Sí, sí. Y también que esto, estamos hablando de cómo se profundiza la crisis, y también imagino que tampoco hay buenas noticias en esto que conformó la red, ¿no? En esto de la red de familiares, docentes, cuando desaparecen pibas ahí en el barrio. Mira, nosotros nunca tenemos buenas noticias. Las buenas noticias, por suerte, es que ante la desidia del Estado, ante la inoperancia constante y sonante de todos los organismos que debieran proteger derechos, esta red pudo anteponer, digamos, con su humanidad, con su cuerpo, con su presencia en el territorio, no solo la búsqueda de las pibas, sino el acompañamiento posterior. Exacto. Y además tener, digamos, casi la certeza de que cuando las pibas desaparecen, la red las encuentra. Uh-huh. Así que, bueno, eso es, nada, es como muy alentador, ¿no? Saber que la organización popular puede garantizar, digamos, eso que tiene que ver con el bien común. Uh-huh, con, sí, todo nos importa, nos interesa, y entonces salimos a su búsqueda, acompañamos eso, acompañamos las familias, y simplemente las pibas aparecen. Uh-huh. Sí, importantísimo en esto que decías de eso, de estar organizadas, de estar todas juntas y poniendo el cuerpo. Por otro lado, ¿van a participar de las actividades que están programadas para la tarde en la zona del Congreso? Sí, vamos a participar de las actividades. Siempre llegamos un poco arruinadas después de la jornada que tenemos a la mañana acá, pero hacemos el doblete. Uh-huh, buenísimo, buenísimo. Yo abrí el programa contando que ayer estuve en la Plaza Congreso hasta tarde y ya estaban, viste, vallando absolutamente todo el Congreso, que también imagino que en los barrios también la militarización se sigue, se ve muchísimo, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Estamos de vuelta en ese proceso. Sí, ante, sí, el reclamo, digamos, de los sectores populares, lo único que la única respuesta del Estado es más represión. Uh-huh. Uh-huh. Gri, te queremos agradecer y dejarte que comiences la caravana, en esta caravana que este año se llama Paramos la Olla. Va a haber un almuerzo comunitario cuando termine la recorrida ahí en el Bajo, sí, Flores. Y te mandamos un abrazo muy grande en este día de lucha. Bueno, muchísimas gracias. Pauli, te queremos acá nosotras también, te respetamos un montón. Abrazo grande, pasaba... Abrazo enorme. Pasaba Griselda, ella integra la red de docentes familiares de ahí, del Bajo Flores, van a hacer una caravana este 8 de marzo por todo el barrio del Bajo Flores, terminan con una olla popular para denunciar esto. Griselda nos decía, hay casos de desnutrición, la comida no llega a los comedores populares, estamos atravesando una crisis muy, muy fuerte, y ahí las mujeres y las disidencias están diciendo presentes. Es una roots. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. La lucha es por la libertad. Para papá, suéltate a tu ego, que la lucha es colectiva. Vamos organizando la rabia contra todo lo que oprima. Somos territorio, aquí la resistencia se cultiva. Mala hierba nunca muere, pero la matan si es combativa. Así acafila tu garra, el veneno en tu saliva. Para escupirle al sistema que ya encontramos alternativa. De su odio, su opresión, mi alma ya no es cautiva. Su mercado y su consumo tiene a mi tierra en sequía. Por eso fluimos libre como viento y como mar. Somos montaña, somos río, la lucha es por la libertad. A mi palabra y a mi cuerpo no los van a colonizar. Exigimos vida digna, ningún gobernante nos la va a dar. Por eso profesión, autonomía y la salida. No pararemos de bailar y construir en libertad. En libertad, para pam. Para lo ahí, para lo y que quiero que se detenga la violencia contra la hierba, la frontera, la periferia, la clase obrera, la vida negra, las morenas, las raperas, las infancias, vida animal y todo ente en la tierra. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad de la tierra y el alimento. Queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso se gestiona autonomía. La salida no pararemos de bailar y construir en libertad. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, territorios de lucha. Recién veíamos la tapa de página 12, ¿no? ¿Qué dice? Más que nunca hay que estar ahí, tenemos que poner el cuerpo en las calles. Bien, así que, bien. Más allá de, claro, independientemente, ¿no? Después de lo que pensemos de distintas notas, sí, que han sacado en el diario. Tenemos compas como Fanu Santoro, sí, revista Cítrica, que también escriben las 12. Entonces, que sea nota de tapa este sentimiento, ¿no? De encontrarle una, esto, ¿no? Como una obligación, un deseo profundo de encontrarnos masivamente en las calles, que nos vean, que se den cuenta, que no les tenemos miedo. Y que realmente no queremos que pasen la motosierra por nuestros derechos. Exactamente, exactamente. Recién hablábamos con Griselda de la red del Bajo Flores. También nos llegó un audio del Bajo Flores, también de la Asamblea de Flores. Vamos a escuchar a una compañera que justamente recupera qué significa el 8 de marzo para todas nosotras. Hola, compañeros y compañeras. Mi nombre es Maritza, soy de la Asamblea de Flores. Les hago una invitación para este 8 de marzo, para que vayamos a una marcha que sea masiva, masiva, masiva, por el Día de la Mujer, por el Día de la Mujer Trabajadora, por el Día de la Mujer Luchadora. Y les quiero leer cómo fue que las mujeres se fueron organizando. Algo que, o sea, ¿cómo fue la lucha? Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres socialistas celebraban en marzo de 1910 en Copenhague, Dinamarca. Clara Zetkin, política alemana, propone el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en memoria a las trabajadoras que en el siglo XIX y el siglo XX, en diferentes partes del mundo, se manifestaron contra las infames condiciones laborales y por el derecho al voto, al sufragio, y que, como el caso de la fábrica textil en Nueva York, donde mantenían una huelga, fueron calcinadas. Estas compañeras se estaban organizadas, pero ahí en la fábrica textil en Nueva York fueron calcinadas, dicen. Bueno, por esto y muchas cuestiones debemos salir a luchar y también a hacer que este DNU no se apruebe, porque el gobierno de Milei está yendo en contra de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres. Milei no quiere una Argentina con Estado, nos quieren dejar sin Estado, y eso no es justo. Me solidarizo con la fábrica de Telam, me solidarizo, ya lo cerró Telam. Ahora está yendo en contra del CONICET, está por cerrar el CONICET y no debemos permitirlos. Y luego está yendo por la universidad pública, se va por la salud, se va por todas nuestras empresas estatales. Y por eso, y muchas razones, debemos organizarnos, mujeres. Les invitamos a todas las mujeres del Bajo Flores y de todos lugares, que vayamos este 8 de marzo. El viernes haremos una olla popular juntamente con la red de docentes y familias, organizaciones del Bajo Flores. Ahí nos estaremos reuniendo en Cobo y Curapaligüe a las 9:30 de la mañana. Habrá una olla popular. Luego de eso, yo creo que a partir del mediodía, nos iremos rumbo a los dos congresos a luchar y hacer que solamente en las calles podemos lograr de que se respeten nuestros derechos de la mujer y de todos y todes. Gracias. Gracias a esta compañera de la Asamblea de Flores, que también anunciaba lo del Bajo Flores y nos contaba, ¿no? Recuperaba la historia del 8 de marzo. Seguimos acá. En esto del día de ayer, también les contaba que se presentó este proyecto por el Día de la Visibilidad Lésbica. También tenemos un audio de lo que sucedía ayer a la tarde, porque también está relacionado a esto de las asambleas populares y lo que nos contaba una compañera lesbiana ayer en la Plaza de los Dos Congresos. Esta red, junto con otras compañeras, presentamos el proyecto de Día de la Visibilidad Lésbica para que se incluya en el calendario escolar a nivel nacional, para que las niñeces lésbicas tengan un lugar de donde agarrarse cuando estás en primer grado y no sabes qué te pasa con esa compañerita. Así que ahí estamos para celebrar a nuestras infancias, respetando la ESI, que tanto nos ha costado también a muchas compañeras a lo largo de todo este camino. Bueno, gracias. Hay muchas compañeras que se han acercado para cantar, para expresarse. Todavía el micrófono está abierto. Es un micrófono abierto nomás, compañera de Mariposas. Acá hay muchas organizaciones que están poniendo el cuerpo. Así que nada, agradecerles a todas ellas, a todas ellas, quienes están lanzando, quienes están con emprendimientos. Una cosa que yo soy una compañera que luchó en el 2001 y algo que nos salvó en el 2001 en las calles era comprarle a nuestra propia comunidad. No compremos cosas en otros lados, comprémosles a nuestras compañeras que están con proyectos de productivos de lo que sea para subsistir. Así que la comunidad ayude a la comunidad, este es un buen momento para hacer ese ejercicio. Ahí escuchábamos a la compañera ayer diciendo eso, no vayas a un negocio a comprar si hay otra compañera que hizo comida para el momento o está vendiendo unas latitas o agua, lo que sea, como que haya esa cuestión comunitaria, ¿no? Para afrontar todo lo que tenemos que afrontar. Sí, como decía Doña Caro, ¿no? Estas redes, ellas van a estar llevando desde el cordón de agroecología de la zona sur de ahí de La Plata, hoy a partir de las 3:30 de la tarde en la plaza frente al Congreso, va a estar este verdurazo donde compañeras van a estar regalando verdura del día, la cosecha, del laburo de hoy. Entonces, en esta dinámica, ¿no?, de acompañar, de fortalecer, porque los lazos solidarios los tenemos, es momento ahora de reforzarlos, profundizarlos, también tener en cuenta que va a haber compañeras de Madre Tierra ahí regalando verduras. Sí, totalmente. También quería traer el... No, sí, dale. Ah, quería traer algunas palabras porque recién escuchábamos a la compañera que hacía historia, ¿no?, sobre esas mujeres calcinadas hace tantos años, pero eso no terminó de suceder. Entonces, desde el taller de Luis Viale dice, paramos la máquina para que no se repitan más muertes como en el taller textil de Luis Viale. Paramos la máquina por todas las mujeres que fueron víctimas de explotación, trata, racismo, xenofobia, femicidio, violencia institucional, por defender sus tierras y muchos casos más. Paramos la máquina, basta, basta de que nos maten. A las mujeres nos queremos vivas y libres. Hoy más que nunca paramos la máquina porque nuestras voces se unen en un grito de resistencia. Hoy paramos la máquina porque tenemos conciencia de que la lucha por nuestros derechos laborales es más urgente que nunca. Ni un paso atrás, unidas, fuertes, imparables. Justicia y memoria por las víctimas del taller textil Luis Viale. También van a estar las compañeras ahí con su muestra de fotos y con toda la información para seguir exigiendo justicia por ahí, recordemos, fue asesinada, o sea, murieron una mujer embarazada y varias infancias. Así que se sigue, y también se sigue reclamando que ese taller se convierta en un espacio de memoria para la migrantada, para quienes, eso, porque a partir de lo de Viale, del taller de Luis Viale, esto de la cantidad de talleres clandestinos, exacto, en condiciones infrahumanas, que donde laburan, ¿no? Sí. Sí, cuando la compañera historizó sobre el día de la fecha, pensé automáticamente en el taller Luis Viale, porque es un tema del que siempre hablamos en Charco, y pensaba cómo después de tantos y tantos años son cosas que se siguen repitiendo, y aunque las compañeras lleven adelante el reclamo por el espacio, el reclamo por las víctimas de la tragedia del taller Luis Viale, de todas maneras se sigue reproduciendo, pero como este día sirve para demostrar que de alguna manera somos imparables, pero también incansables, ¿no? Totalmente, totalmente. Estábamos ahí con el Bajo Flores, con esta compañera que historizó, que integra esta asamblea de flores, y también hay otra compañera que nos invita este sábado, se va a hacer una caminata ahí en la Plaza Flores, vamos a escucharla. Hola, soy jubilada y vivo en el barrio de Flores. Este sábado, los jubilados y las jubiladas vamos a hacer una marcha alrededor de la Plaza Flores. Este sábado, 9 de marzo, a las 11 de la mañana. Va a ser una marcha silenciosa y solo portando carteles. Ya hicimos una anteriormente y tuvimos mucho apoyo con aplausos y bocinazos. Este sábado, alrededor de Plaza Flores, de 11 a 12 horas. Gracias por su apoyo. Ahí seguimos difundiendo todas las actividades de las asambleas populares, en este caso 11 de la mañana, el sábado ahí en Plaza Flores, jubilades, ahí se juntan a hacer una caminata por la plaza.

por lo que luchamos durante todo el año, ¿no? Porque recordemos que el transfeminismo en la diaria no para nunca. Hoy es un día especial en el que salimos a las calles a manifestarnos, pero estamos todos los días reivindicando nuestros derechos, defendiéndolos, y más especialmente en un contexto en el que tenemos que soportar un gobierno de ultraderecha, un gobierno que ajusta, que hambrea al pueblo, y sabemos que en esas decisiones, en esas medidas que nos recuerdan a épocas nefastas y donde el neoliberalismo vuelve, el fantasma del neoliberalismo vuelve a aparecer, las más perjudicadas son las trabajadoras de la economía popular, las jefas de hogar, la población LGTB, las travestis y trans que no pueden acceder a sus derechos básicos y que tienen una deuda, la sociedad y el Estado tienen una deuda con ellas histórica, ¿no? Uh-huh. Por eso también hoy es un día para reivindicar todas las luchas, si bien es el Día Internacional de la Mujer Cis Trans, digo yo, trabajadoras, para incluirlo, es un día en el que se aunan y se conjugan muchas luchas, ¿no? Que tienen que ver con los feminismos. Así que bueno, dicho todo esto, es por eso que hoy vamos a estar en las calles. Ahí está, ahí está. ¿Y qué nos traes hoy para compartirnos? Bueno, hoy quería hablar de algo en particular que por supuesto tiene que ver con lo que va a suceder hoy en las calles, pero puntualmente lo que está pasando en los barrios. Ayer, antes de ayer, creo que fue, recibimos un mensaje de las compañeras de la Red de Docentes de Familias y Organizaciones del Bajo Flores, que nos relataban una situación de emergencia alimentaria extrema que están sufriendo las niñas, las familias que viven en el barrio de Flores. Y también denunciaban una campaña de odio que está orquestada por el gobierno nacional, que está enfrentando a los vecinos del barrio. Es realmente preocupante porque, bueno, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno es, de alguna manera, es convertir a las referentas de las organizaciones sociales en personas que cometen delitos, que se quedan con dinero, que se quedan con alimentos, como si fueran criminales, ¿no? Uh-huh. Y hay toda una campaña de ¿cómo decirlo? A ver, una campaña en donde se caracteriza de manera negativa a las referentas y los referentes de las organizaciones sociales, que justamente se encargaron durante todos estos años de darle de comer a los pibes y a las pibas en los barrios y a las familias que no pueden sustentar su economía diaria. Pero hoy en día hay una campaña de odio hacia ellas, y eso también hace que de alguna manera en algunos barrios los vecinos y las vecinas crean que estos dichos son reales, ¿no? Y bueno, enfrenten y se generan conflictos, ¿no? Se enfrentan y se generan conflictos. Lo que nos contaban las compañeras, y bueno, puntualmente estuvimos hablando con Melissa Correa, que ella es docente de uno de los colegios que está en el Bajo Flores. Y lo que nos decía ella es que está pasando esto en los barrios desde diciembre, o sea, recién ahora, con todas las movilizaciones que han hecho desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y las organizaciones sociales, se ha visibilizado más el caso. Pero también, por ejemplo, hablábamos con Silvia, que es una vecina del barrio, y ella dijo algo que nos quedó resonando y que es una realidad, que dice, nuestros verdaderos ministerios son las redes comunitarias. Claro, las redes comunitarias que se arman, que se organizan en los barrios, que no solo están para parar la olla, sino que también esos lugares, esos merenderos, esos comedores, se convierten en centros de contención, ¿no? Uh-huh. Sabemos que muchos han tenido que cerrar porque no tienen comida para dar, no tienen ni siquiera ningún tipo de material para repartir entre los vecinos del barrio. Y Silvia nos decía, nadie nos acompaña, nadie sale por nosotras, nosotras somos las que le ponemos el cuerpo todo el tiempo. En enero, por ejemplo, Silvia en enero tuvo un accidente, le dijeron que haga reposo, y ella no puede parar, o sea, ella no puede darse el lujo de hacer reposo, de tener que estar, de poder estar en la cama recuperándose, porque ella tiene que atender el comedor, y es uno de los pocos comedores que todavía sigue de pie de las organizaciones del barrio. Uh-huh. Entonces, sigue cocinando. Sí. El hambre es la primera necesidad que no puede esperar, que estoy diciendo que los pibes no pueden esperar y no hay tiempo para detenerse a pensar ninguna otra condición, ninguna otra situación. Entonces esa es la situación en la que están y bueno. Desde la asunción del nuevo gobierno, les decía, las organizaciones sociales continúan como pueden, parando la olla, alimentando a los vecinos, sí. Muchas veces sacando de sus bolsillos el dinero para poder seguir sosteniendo, porque bueno, algunos comedores y merenderos tenían acopiados alimentos de los módulos alimentarios que les llegaban, que también eran deficitarios en el gobierno anterior, vamos a aclarar, ¿no? Esto no es que era algo que se daba totalmente de manera regular, pero al menos las cantidades servían para poder las raciones diarias de comida. Lo que está sucediendo ahora es que además de no tener comida, la cantidad de personas que llegan a los comedores a pedir su vianda aumentó, claro. Se duplicó. Uh-huh. Entonces, además de duplicarse, ya se generan listas de espera. Se generan listas de espera porque las personas no tienen forma de sustentar su alimento diario, digo, lo vemos en la calle, cada vez más personas vendedores que se convierten en vendedores ambulantes que antes no lo veíamos, eso es algo que se ve en el conurbano bonaerense, que se ve en las estaciones de tren, los trabajadores de la economía popular y las trabajadoras de la economía popular, como decía antes, son las principales perjudicadas por la emergencia alimentaria. No están recibiendo provisiones, son cada vez más las familias que no pueden acceder a esto, y justamente hacía unos minutos estaba escuchando a una de las referentas de Barrios de Pie, que decía en conferencia en la CGT, en el marco de la unión de todas las centrales sindicales que se unieron para salir hoy en unidad a las calles por el 8M, ella decía que esto que está sucediendo es una pedagogía de la crueldad, sí, ¿no? Y me pareció muy importante señalarlo porque es eso lo que está haciendo este gobierno. Está jugando con la necesidad de alimentarse del pueblo, de niñes. Es muy grave que además de que tenemos un presidente que en muchas ocasiones dice cosas fuera de lugar, nos causa vergüenza ajena, se comporta como una persona que no está dentro de la racionalidad, ¿no? Más allá de que podamos señalar, ¿no?, los problemas de salud mental que tengan, que eso es algo aparte y hay que tomarlo con total respeto, porque nada tiene que ver con burlarnos de eso, sino que estamos viendo que es una persona que está implementando una pedagogía de la crueldad porque está hambriando al pueblo. Sí. Y esa es una de las principales consignas con las que hoy se va a salir a marchar, ¿no? Claro. Contra el ajuste, contra el hambre, contra el DNU, porque recordemos que sigue vigente. Sí. Y algo muy grave que nos contaba también, que preocupa, que nos contaba Melisa, es que, bueno, ella nos decía, por ejemplo, en el Bajo Flores, actualmente todos los comedores tienen lista de espera, y el otro día una compañera que es cocinera comunitaria, recordemos que las cocineras comunitarias también reclamaron, presentaron un proyecto de ley para poder cobrar un salario acorde a su trabajo. Sí. Y eso, por supuesto, todavía no tiene ningún tratamiento. Nos decía que que había ido un vecino, que se había acercado al barrio, al comedor, perdón, un vecino, a pedir un plato de comida, que es kinesiólogo, o sea, un trabajador profesional, claro, con un trabajo formal que, sí, ya no le alcanza para comer. Uh-huh. Y él les decía, les comentaba, se puso a charlar, ¿no? Con las cocineras y les decía que, bueno, que él nunca se había acercado ahí, que las miraba con desconfianza, y ahora es él el que está de ese lado también. Y es desesperante, porque otras de las preocupaciones que está habiendo en estos momentos es que también están por debajo de la línea de pobreza los trabajadores y las trabajadoras formales. Sí. Es decir, quienes tienen un empleo formal también están cobrando salarios que no les alcanza para cubrir la canasta básica en una familia, por ejemplo, con dos hijes. Entonces, la situación es muy preocupante porque hay un 60% de pobreza, tenemos familias que tienen trabajos formales y que ya son pobres. Ni que hablar las personas que trabajan en la economía popular, ¿no? Con trabajos, sí, sí, no registrados, sin derechos laborales. Bueno, todo esto es lo que está, es la mayor preocupación y es la mayor demanda de este 8M. La realidad es que hay un montón de redes que continúan sosteniendo de la forma que sea, como pueden, la alimentación, pero se hace desesperante porque, por ejemplo, en el conurbano sur, en la provincia de Buenos Aires, hay varios comedores que cerraron. Mm. Y eso no es noticia. Entonces, claro. Otra de las cosas que nos decía también Melisa, que nos contaba, es esto de la campaña del odio, ¿no? Se empezó a sentir en el barrio esta campaña del odio que se gesta desde el gobierno nacional hacia las organizaciones, sí, sociales, ¿no? Sí. Generando dudas, señalándolas como que son organizaciones que se quedan con plata, que se quedan con alimentos, y que en realidad lo que hacen es garantizar un plato de comida mínimo, con todo lo que eso significa, ¿no? Organizar, cocinar, brindar las raciones, es realmente una campaña de difamación muy grande, sí. y que genera problemas en los barrios también. Uh-huh, sí. Uh-huh. Sí, totalmente, me quedo pensando eso, ¿no? Porque se criminaliza o eso, o se denuncia esto de que se quedan con plata, y lo mismo pasa en un montón de instituciones, porque también el discurso es, ah, no, cerremos el INADI, ah, no, como que TELAM, como que somos todas como, o sea, como eso, como que nos criminalizan, nos dicen que eso, que hay que en esos lugares se quedan con plata, que ahí no van a trabajar, y todas esas cosas. Sí, hay una campaña general de orquestada, por supuesto, desde el gobierno de Javier Milei, en donde se pone como centro al Estado como algo parasitario, algo que genera corrupción, que no sirve, y justamente el trabajo las tareas que hacen las trabajadoras y los trabajadores del Estado es garantizar derechos. Sí. Una de las consignas de la marcha de hoy del lado del feminismo sindical, para un poco ejemplificar y resumir la importancia de las políticas públicas y del Estado, es detrás de cada trabajadora, trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores no sobran en el Estado, porque tal detrás cual. De cada una de ellas se garantizan derechos, uh-huh. justamente. Eso es lo que se quiere demostrar, ¿no? Cerramos el Inca porque también. No sirve para nada, cerramos el INADI porque tampoco sirve para nada, porque es una institución que coarta la libertad de expresión, sin tener en cuenta que justamente son organismos que funcionan hace muchísimos años, que tienen réplicas en todos los países del mundo y en los países desarrollados, digo, la cultura, organismos estatales que luchan para revertir y erradicar la discriminación y la violencia de género. Es una idea muy básica, ¿no? Que viene a instalar este gobierno, en donde dice, bueno, el Estado es parasitario, no sirve, pero en realidad lo que está queriendo decir es, le damos todo al mercado, que haga lo que quiera y que gobierne el mundo, ¿no? Es un capitalismo a mansalva, es un capitalismo cruel, inhumano, que también, por supuesto, beneficia a quienes más tienen, ¿no? Uh-huh. Porque justamente estamos hablando de que al final la casta eran los jubilados, las jubiladas, que están teniendo jubilaciones que no pueden costear ni siquiera los medicamentos, y lo vemos porque han bajado, justamente las estadísticas dicen que ha bajado muchísimo la compra de medicamentos. Sí. Y lo vemos también en las familias que cada vez más reducen su economía, compran las marcas más económicas y tal vez de peor calidad de los alimentos y de las necesidades básicas. Entonces, bueno, terminamos con descubriendo que en realidad... Muchos ya lo sabíamos, pero el discurso de Milei se le termina cayendo la careta cuando vemos que el ajuste lo estamos pagando entre todos, el conjunto de la clase trabajadora, las jubilades y el conjunto de trabajadores de la economía informal, ¿no? También. Fanu, pensaba un poco con lo que traías al principio y la situación de los comedores, que también hablábamos más temprano con Gri de la red del Bajo Flores, que como que no alcanza simplemente con criminalizar a todes y todas las trabajadoras del Estado, con criminalizar todo lo que sucede en el Inca, el INADI, TELAM, por resumir brevemente, sino que se extienden a la gente que labura en los comedores, que básicamente son militantes y activistas, gente que ve lo que está sucediendo en sus barrios y decide organizarse para que nadie pase hambre. Entonces es como que la crueldad no frena tan solo con quienes integran el Estado, sino que van un poco más allá, y no frena con los puestos laborales, sino que va un poco más allá y pretende hambrear a la población. Es como aún más perverso de lo que tal vez podíamos llegar a imaginarnos, por más horrible que podíamos pensar este panorama, ¿no? Sí, realmente yo tengo la misma sensación, Agus, que es que esto es peor, pero lo peor está por venir. No es para hacer un escenario catastrófico, sino para que de alguna manera podamos unir fuerzas y salir a luchar, ¿no? Esto que se pide siempre, ¿no? El paro a la CGT, porque sabemos que hay sectores de la clase trabajadora, hay sectores sindicales que tienen el poder suficiente como para poder generar esos espacios de lucha y esos espacios de organización. Y pensemos que el cierre de Telam, el intento de cierre de Telam, ¿no? Todavía los trabajadores y las trabajadoras están luchando por eso, pero hay compañeras y compañeres que se han enterado por WhatsApp, por un mensaje de WhatsApp, que han sido despedidos de sus trabajos. Mm. La cantidad de despidos que están sucediendo en las distintas dependencias del Estado a nivel nacional, porque no es solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, es inabarcable. El otro día hablaba con una compañera de Córdoba que nos decía que estaban anunciados más de 600 despidos en las dependencias del Ministerio de Capital Inhumano, como, como lo llamamos muchos, porque claro, a Sandra Petovelo se le ocurrió cerrar todas las dependencias y que Capital Humano solo atienda en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todas esas personas que brindaban asistencia, acompañamiento y contención para cualquier tipo de trámite que tienen que hacer las personas que se dirigían a desarrollo humano, que son muchísimos los trámites que se pueden realizar en esas dependencias, se van a quedar sin trabajo. Por supuesto que hay todo un active sindical detrás que está tratando de frenar eso, pero realmente se está haciendo muy difícil porque son tantos los frentes, ¿no? Sí. Que están abiertos y tantos y tantas amenazas de despido juntas que no se da abasto para poder abarcar todo, ¿no? Obviamente que por eso es que necesitamos la unidad, creo yo, ¿no? En mi humilde opinión, de el conjunto de las centrales sindicales, el conjunto de los partidos políticos para generar una real un rechazo masivo, realmente masivo, para poder frenar todo esto, porque recordemos que el gobierno de Javier Milei ha sido elegido democráticamente, que todavía tiene una gran aceptación popular, una gran aceptación masiva, y eso se traduce en, bueno, hay que esperar. Esto hay que sufrir, o sea, logró que las personas internalicen, acepten la idea del sufrimiento, porque después va a ser mejor, pero en esa idea del sufrimiento, en esa idea de tengo que sufrir, pero después voy a estar mejor, hay personas que se van a quedar en el camino. ¿Qué hacemos con las personas? ¿Qué va a pasar con esas personas que ya hace un mes que comen una comida diaria? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya hay trabajadores que no pueden acceder a medicamentos oncológicos y fallecen. Tenemos el caso de el trabajador de Santa Fe, si no recuerdo mal, estoy tratando de buscarlo, era un caso que lo vi esta semana, que no pudo acceder a su tratamiento oncológico, que por supuesto es carísimo, y falleció. Entonces, lo mismo está sucediendo con el terrible recorte que hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Exacto. O sea, realmente es de un nivel de perversidad y de crueldad muy grande, ¿no? Meterse más allá de las estupideces, de los agravios, de los insultos, de las malas formas que tiene el presidente y su vocero para referirse a las personas siempre de manera despectiva. Hay personas con discapacidad que han logrado, que han estudiado, que se han formado y que han accedido a un empleo formal, y hoy eso desapareció. O sea, imagínense si es difícil entrar al mercado formal para una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, lo difícil que es para personas que tienen una discapacidad. Entonces, se hace insostenible todo esto, y todas estas demandas y todos estos reclamos concentran la movilización de hoy y que se va a replicar en distintos puntos del país, en algunos con cese de tareas y paro, movilización, concentración, en Congreso, en las plazas de todo el país, pero realmente contra el hambre y el ajuste es la principal consigna. Y no me quiero olvidar de mencionar la histórica caravana que se realiza todos los 8 de marzo, que sale del barrio del Bajo Flores. Y este año también va a ser de la misma manera, ¿no? Para visibilizar el ajuste que está cayendo sobre los comedores y merenderos y el trabajo que hacen a diario las cocineras comunitarias denunciando la ausencia de política alimentaria. Bueno, eso es también importante porque hay un plan de hambre y miseria planificada que se está implementando en todo el país y contra eso se va a salir hoy, ¿no? Sí, eso como principal consigna. Totalmente. Recién hablábamos, ¿no? Hablamos con Gri hace un ratito que estaba precisamente llegando ahí a Curapaligüe y Cobo, en donde empezaba esta caravana. Y algo que dijiste, Fanu, que está bueno volver a mencionar es esta importancia de las organizaciones, ¿no? Contra la criminalización. Vos dijiste la metáfora como ministerios son las organizaciones y creo que reforzar, ¿no? La unidad, las asambleas, los encuentros, las ollas populares, todos los espacios comunitarios, colectivos, es el momento, ¿no? Para fortalecerlos y reemplazar toda esta ausencia de política pública que no viene, o sea, se profundiza en esta gestión, viene ya desde antes, pero esa idea me parece que es hermosa para seguir desarrollándola, ¿no? Como no está el ministerio, pero tenemos las organizaciones. Sí, sí, justamente, como decía la compañera, nuestros verdaderos ministerios son las redes comunitarias, ese trabajo que es invisibilizado, que no es reconocido, que no es valorado y que hoy en día está haciendo que pibes y pibas puedan comer sacando plata de donde no hay, de sus propios bolsillos y también, por supuesto, recordar el trabajo que hacen las docentes y les docentes en los barrios de contención, de seguimiento de alumnos. Eso también es muy importante porque el sector docente, algo que me olvidaba, es también un sector de los que está siendo más perjudicados y hostigados, sí, ¿no? Con salarios que por supuesto no se actualizan hace muchísimos meses y han quedado totalmente desfasados, y son las docentes y les docentes quienes también sostienen a los pibes en los barrios, así que me parece eso importante no dejar de mencionarlo. Sí, y también que vienen con esto de que hablamos de los discursos, con que recién leía que aparece como que denuncies si te bajan líneas, si te adoctrinan en las universidades, en las escuelas, o sea, como que también viene hacia nuestra tarea de enseñanza y aprendizaje con estas cosas, ¿no? Y me quedaba también, Fanu, para remarcar esto, que hablabas de la docencia, la educación sexual integral, como este enemigo también que nos transformamos todas las transfeministas para esto, para este gobierno, que también hoy hay que dar una respuesta bien contundente, ¿no? Sí, por supuesto, y paradójicamente yo la verdad es que a veces me sorprendo, es como el presidente no deja de sorprenderme todo el tiempo, como esto no me lo esperaba, digo, no sé si les pasa a ustedes, pero como no puedo creer que haya llegado hasta acá, ¿no? Porque él, su vocero, todo el tiempo hablando de adoctrinamiento, incluso Villarroel, hablando de no al adoctrinamiento, no a la ESI, no a la perspectiva de género, no al lenguaje inclusivo, para después él ir a un colegio y hablar de comunistas con palabras totalmente horrendas, expresándose de manera totalmente, no sé, aberrante frente a alumnes menores, o sea, chicos que tienen 15, 16 años, es terrible porque finalmente para algunos casos hay adoctrinamiento, pero para otros no. O sea, cuando habla él no hay adoctrinamiento, pero si hablamos de él sí, sí. Entonces es realmente vergonzoso. Y también, de alguna manera, es contradictorio, ¿no? Lo que hace, porque él sí puede hablar de qué ideología está bien y qué ideología está mal, y por supuesto, decir que el comunismo y el socialismo es el peor mal de la sociedad, pero los docentes no pueden hablar de cómo evitar, por ejemplo, un abuso sexual, o de cómo hacer que se respete tu identidad de género. La realidad es que por donde se lo mire, es realmente preocupante lo que estamos viviendo, porque lo más peligroso de todo eso es que ese discurso está llegando, y llegó, por supuesto, a adolescentes, a jóvenes que están creciendo y se están formando con esta manera de ver el mundo. Exacto. Y eso es lo que más preocupa, ¿no? Totalmente. Fanu, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con la tribu, con Charco de Arena, y digamos, ¿no?, que Revista Cítrica se puede conseguir, están las notas, son todas muy, muy interesantes, y eso. También se pueden suscribir. También se pueden suscribir, exacto. Para aportar. Exacto, exacto. Te mandamos un abrazo enorme y nos vemos en las calles, ¿no? Por supuesto, hoy nos vemos, ojalá las cruce, y un placer, compañeras, hablar con ustedes. Gracias. Abrazo. Pasaba Fanu Santoro, integra Revista Cítrica, y hoy con un informe sobre los barrios populares. En el centro de tu... Ahí vive lo que yo quiero, como la lluvia hoy suena, mi corazón que truena, es la palabra deseada, la canto por el sendero. Como la lluvia hoy suena, mi corazón que truena. Flor del camino, no te llevaré, bella tú eres, no te cortaré. Solito vuelve llorando el amor que quise darte, como la lluvia hoy suena, mi corazón que truena. Flor del camino, no te llevaré, bella tú eres, no te cortaré. Flor del camino, no te llevaré. Bella tú eres, no te cortaré. Charco de Arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas.

Cristian. El monto establecido por la justicia es de 200.000 pesos. Quienes quieran realizar un aporte solidario pueden escribir mensaje privado al Instagram @libertadcristiandíaz para contribuir con la caución y para colaborar con la crítica situación económica del compañero y familia detenido injustamente hace 8 meses. Paro en las universidades públicas de todo el país. Luego del desplante del gobierno nacional a la paritaria universitaria, en el marco de los recortes a la educación superior y de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de más del 50%, desde diciembre sus trabajadores se disponen a dar pelea para defender sus derechos y a las propias casas de estudios. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a federaciones nucleadas en las 3 centrales obreras, anunció un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo jueves 14 de marzo con actividades de visibilización en todo el país y un gran acto nacional y federal durante la primer quincena de abril. El Frente Sindical, que integran representantes de docentes y no docentes, nucleados en CONADU Histórica, CONADU, FEDUM, FACDUT, UDA, CETERA y FATUNA, acordó que la profunda crisis salarial y presupuestaria exige una respuesta de unidad estratégica con un plan de acción nacional que encauce el malestar, los reclamos y sea eficaz para lograr los objetivos. Para los jueces, el fiestón del represor Jorge Olivera fue una provocación. 60 invitados, música en vivo, un show de Ramón Palito Ortega, catering y una fiesta al aire libre. Así festejó el 3 de febrero pasado el represor Jorge Antonio Olivera sus 50 años de casado con su esposa Marta Rabassi. Para su defensa fue una forma de afianzar sus vínculos con un núcleo más cercano. Para el Tribunal Oral y Federal de San Juan fue una provocación que conmocionó a sus víctimas. En esa línea, los jueces, en sintonía con lo que había pedido la Fiscalía, dispuso que la Policía Federal Argentina efectúe controles en la casa de los Olivera Rabassi en Vicente López y les prohibió al represor que siga armando encuentros que desvirtúen la naturaleza de la pena. El fiscal de San Juan, Francisco Maldonado, y su colega Dante Vega, a cargo de la Oficina de Asistencias en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en Mendoza, denunciaron la situación de Olivera. Le pidieron al tribunal que se hicieran controles y rondines para que se estuviera cumpliendo con el arresto domiciliario y que se impidiera el ingreso a la casa de personas imputadas, procesadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad. Comienza la inscripción al proceso de formación en decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir. Desde el espacio de articulación Abiyala Soberana, invitan al primer proceso de formación en decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir. Acompañarán este proceso varios investigadores y docentes que tienen una larga trayectoria y que vienen trabajando con estos conceptos tanto de manera intelectual como práctica en sus países. La inscripción queda abierta desde el pasado 5 de marzo hasta el próximo 8 de mayo, completando el formulario que está publicado en abiyalasoberana.org. El proceso de aprendizaje será de manera online durante 3 meses y de manera presencial en el tercer encuentro de Abiyala Soberana, que se realizará en el mes de octubre. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, 25 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Puede que si me dejo llevar, esto crezca un poco más. Ya me pierdo en tus besos, ya me pierdo en tu mirar. Y sí, me cuesta admitir suena así. Basta que me llames, estoy ahí. Y me tienes vuelta y de perfil. Casi adictiva, ya lo sé. Pero quiero que lo haga una y otra vez. Pero que lo haga como quiero yo. Me tiene a mí como entrenador. Ya me siento en esto la mejor. Pero estoy bajo el encantamiento moviéndolo. Me hace sentir, me hace gozar. Como no lo voy a bailar. Me lleva pa' aquí, me lleva pa' allá. Este sonido me puede matar. Sublime sonido que me lleva más allá. Como un agujero negro que me atrapa. Me seduce, me lleva, ya no puede parar. Solo me queda irme, déjame llevar. Mueve la cadera, ilumina el lugar. Kinética única, diosa. Ya no puedo pensar en otra cosa. Ella es peligrosa. Le gusta mi gente. Lo siente caliente. El sonido te atrapó. Báilame mientras suena mi voz. Báilame. Báilame. Báilame mientras suena mi voz. Aguirre, Gabriela Olga, Escuela 496. Y Lira, somos mancheras, a nuestra edad, vieja por regla, la alcoholemia por las nubes. Bárbara, esta canción para anunciar la cantidad de convocatorias que tenemos hoy en el Día Internacional de la Mujer Cis y Trans Trabajadora. Ahí va, sí, sí, sí, vamos a repetir que salgamos todas, todes a las calles en el día de hoy, pero déjame contarte algunas invitaciones que llegan desde las asambleas populares. Hay una que dice: encendemos la memoria a puro agite artístico y cultural en defensa de nuestros derechos y nuestras existencias. Camino a la marcha de antorchas nos encontramos para que la memoria se multiplique entre mates, pegatinas, poesía y música para abrazarnos y convertirnos en refugio. Esta es una invitación para este sábado 9 de marzo en San Juan y Piedras a las 5 de la tarde. Invita a la Asamblea Popular Plaza Dorrego de San Telmo. Pauli, yo tengo invitaciones a concentraciones de hoy de todo lo que es la región de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tengo para dar de varios lugares, así que voy a arrancar por Junín. Dale. Que hoy a partir de las 6 de la tarde se convoca en el anfiteatro con un taller para problematizar situaciones de violencia por razones de género y orientación sexual. Va a haber actividades de promoción y prevención de los derechos sexuales y ya a las 20 arranca la movilización. Sigo. Bien. En Lincoln, a partir de las 7:30 de la tarde en Plaza Rivadavia, y también convocan a traer un alimento no perecedero para colaborar con los merenderos. En 9 de julio convocan a partir de las 6 de la tarde en Plaza Belgrano. Bragado convocan a las 18:30 en la calle Belgrano, frente al Constantino. La gente de Bragado sabrá bien dónde queda el Constantino, para marchar ya más a las 9 de la noche. la de Junín recién la mencionábamos. Y bueno, también pueden buscar en cada una de sus pueblos, sus ciudades, para dónde ir, porque la convocatoria se viene extensa, por suerte. Sí, sí, sí, sí, en todas las localidades de todo nuestro país va a haber movidas, decíamos, ¿no? Va a haber movidas internacionalmente. Cuento una más del día de hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Capoeiristas contra la violencia machista, sexista, racista y fascista. Nos convocamos hoy a las 4 de la tarde en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, junto a la comunidad antirracista. Así que también, y quería traer esto de capoeiristas contra las violencias, porque estamos próximas al 14 de marzo, donde es otro aniversario del asesinato de Marielly Franco. Ahí va a haber actividades toda la semana, pero también tener en cuenta estos asesinatos terribles contra personas que luchan contra la policía, en las favelas, toda la lucha que nos dejó Marielly Franco también. Y hoy, Pauli, para quienes estén por la zona de Capital Federal y alrededores, luego de que vayan a concentrar y a movilizarse al Congreso, que entiendo que convocan a partir de las 4:30 de la tarde, después de marchar, movilizar, juntar energía entre todas y todes les compañeros, pueden acercarse, por supuesto, a finalizar la jornada a la Tribu Mostrabar, donde van a estar Ana Carolina y María Gouric presentando ¿Es poesía o es chiste? Lindo final de este 8M, venirse aquí a Lambaré 873. Tengo algunas más, pero me están diciendo que hay que cerrar. Pero bueno, hay un festival cultural en Parque Avellaneda el próximo domingo. A partir de las 3 de la tarde, vieron que las asambleas están haciendo festivales todos los fines de semana. Bueno, Parque Avellaneda este domingo. Y el domingo también en Parque Lezama, el Frente Docente Disidente se junta también allí a seguir celebrando la visibilidad lésbica. Nos vamos con la agenda recargada de lucha, organización y movilización, tal como te gusta a vos. Arrancar el viernes ya marchando y seguir el sábado y domingo con festivales. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No se vayan, sigan con toda la programación, ya llega la montaña. Nosotras nos veremos en las calles, vos andarás por allá, por Arenales, marchando también, ¿no? Me voy, acá hay actividad en el Centro Cívico a la tardecita y después termino en Junín para ir a la marcha. Ahí va, ahí va, ahí va. Que tengan lindo día de lucha y de resistencia por todas nuestras existencias. Y nos encontramos ¿cuándo? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto, oh, oh, oh, está la arena. Vamos a lograr, porque venceremos.